Hay momentos que trascienden resultados e imágenes que valen más que mil palabras, dice una crónica del diario La Capital de Mar del Plata sobre un deportista nacido en tierras argentinas. Y hoy compartimos esos hechos que se registran más allá del deporte. En el instante más importante de su carrera deportiva, el futbolista argentino Juan Mateo Rinaldi homenajeó a su padre, un excombatiente de la Guerra de las Malvinas. Juan Mateo Rinaldi es escritor, profesor y actualmente juega en el Campeonato Uruguayo de Fútbol, defendiendo la camiseta del Danubio Fútbol Club. Días atrás, por la fecha 7 del torneo clausura del fútbol uruguayo, Juan Mateo Rinaldi replicó un acto que su padre, Jorge, hizo 43 años atrás en Puerto Argentino durante el conflicto de Malvinas. En ese preciso instante, el fútbol conectó con una historia de guerra, sacrificio y amor filial que merece ser contada, porque de alguna manera esa también es la lucha que persiguen hoy los excombatientes y sus descendientes, que no haya olvido de lo que verdaderamente ocurrió. En un partido disputado en el estadio María Minchev de Lázarov, más conocido como Jardines del Hipódromo, Danubio derrotó por 5-1 a Cerro. En ese encuentro, el joven futbolista argentino de 25 años, que nació un 4 de abril, horas más tarde de la fecha que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, convirtió su primer gol en nuestro país y lo festejó honrando a su padre. Jorge Rinaldi, el papá de Juan Mateo, nació en la localidad argentina General La Madrid y quiso el destino que saliera sorteado para realizar el servicio militar. Cuando la dictadura militar argentina decidió el desembarco en Malvinas, fue enviado a Puerto Argentino como integrante de la Infantería de Marina en la sección denominada por el ejército como Perros de Guerra. Entre otras funciones, Jorge fue el guía de Nick, un ovejero alemán cuya misión era alertar de los ataques antes que los propios radares lo hicieran y evitar la comunicación entre los isleños y los militares ingleses. Durante un entrenamiento con el perro Nick, ese perro manto negro fiel, Jorge realizó un gesto que quedó publicado por aquel entonces en una revista. Agachado y con los brazos extendidos, el perro salta sobre su cuerpo en pleno entrenamiento. Esa foto siempre me conmovió desde chiquito, por eso la tenía sobre mi escritorio, le contó el futbolista al diario argentino La Capital sobre su padre. Al convertir el gol con Danubio, luego de abrazar a sus compañeros y saludar a la hinchada, Juan Mateo Rinaldi se agachó y extendió los brazos en honor a su padre, como en aquella foto que le sacaron en pleno entrenamiento con el perro preparándose para ir a Malvinas. Para Juan Mateo, la imagen no solo representa un acto heroico, sino también un símbolo de la lucha y el sacrificio de los veteranos, esos hombres que por años vivieron en silencio. Mis héroes son los combatientes de Malvinas, asegura quien desde su niñez escuchó una y otra vez las historias de su padre y otros compañeros llenas de heroísmo. Me crié con esas anécdotas como si fueran relatos de una película, confiesa Juan Mateo Rinaldi. Y aunque su vida transcurre en las canchas de fútbol, cada vez que se acerca el 2 de abril siente que debe rendir homenaje a esos héroes. El gesto de Mateo también refleja el proceso de recuperación de su padre, Jorge, quien durante años volvió con el peso de la guerra en silencio. Ahora, mi viejo dijo, se está soltando más, antes no podía hablar, Una bandera, una escarapela, lo conmueve mucho, expresó Juan Mateo. A los ídolos actuales se los sigue por redes sociales, pero a esos hombres que fueron a Malvinas les podés hablar cara a cara y ves cómo empiezan a cristalizarse los ojos en sus recuerdos. Por eso agradezco cuando hablan y ponen en detalle cada cosa que vivieron. Cuando hablo por él, lo hago por toda la familia que transitó ese momento y el posterior, porque mi vieja se bancó tantos años de silencio después de la guerra. Lo acompañó siempre, señala el futbolista de la franja. Para Juan Mateo Rinaldi, su padre no solo es el hombre que lo crió, sino también el que representó lo mejor de su país en el momento más oscuro de la historia reciente. Siempre tu viejo es tu bandera, pero en este caso, más todavía, explica con una mirada que refleja la admiración más profunda. Con un emotivo homenaje, Juan Mateo Rinaldi demostró el amor por su padre y puso su granito de arena para mantener viva la memoria. Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, expresó el futbolista. Hace pocas semanas, Juan Mateo Rinaldi dio a conocer un cuento escrito por él, homenajeando a los combatientes de las Malvinas. ¿Por qué a mí?, se titula. A los combatientes, aquellos férreos creyentes de su voluntad, de nuestra voluntad, servidumbres de una nación enmudecida que los esperó con gestos secos, austeros e indiferentes, comienza el cuento y continúa expresando. En la radio dijeron mi documento, mi identidad, mi esqueleto envuelto de masa magra y grasa, mi ilusión combinada con mi ingenuidad de querer estar presente en la infatigable colimba. Los números específicos ya indicaban a dónde ibas a ir. En esta ocasión me tocó Infantería Marina, sección Perros de Guerra. La curiosidad comenzaba a emerger en mi cuerpo con un perro. No puedo cuidarme a mí y voy a tratar de ir con un animal doméstico. Sí, la realidad es que el contexto con el momento que se estaba viviendo, sí, tenía que hacer frente a mis suposiciones e ir con el mejor de mis empeños. Pasados los meses, el cariño, las riñas, las peleas y los amores fueron forjando mi amistad con Nick, ese horizontal de cuatro patas, con dos orejas inmensas y la mirada transformada cuando se respondía a la señal de mi persona. Honestidad bruta de sus expresiones, a través de sus ojos, podía observar que brillaba el principio indestructible que hay en ellos. No necesitaba hablar para saber lo que él sentía, lo que percibió, las inquietudes que tenía, una olfateada interminable cuando pasabas varias horas sin estar con él en algún tipo de descanso que solíamos tomar. Se desvive por mí, siente que no me puede faltar, soy su guía, soy su superstición, soy su esperanza a una vida mejor, la señal que espera para atacar o retroceder según mande la ocasión. El presidente de facto comunicó con gran exaltación el desembarco de tropas nacionales en las Islas Malvinas. El discurso me conmueve. Nick me mira, desorientado, intentando comprender la situación, con su trompa de gran tamaño. Me mueve el brazo izquierdo que, apoyado en la rodilla, resiste el primer embuste. Al segundo casi se cae. Al tercero se va hacia su lomo. Él quiere ser parte de mí, sentir, quiere que lo acaricie. No que yo lo sienta, sino que él me interiorice al palparlo yo, al fregarme de sus pelos duros como hormigón. Él intenta saber la cuestión de mi pasión, de mi interés, por esas palabras tan religiosas como mundanas, tan embriagadas de exclamación, rebalsadas de emoción, rociadas por el miedo. La verdad se disfraza de ilusión para influir a la voluntad. Hay la pasión de los argentinos. Salimos en pocas Pascuas con un ara que se dirigía a las islas. Ya se tenía un frío apremiante que traspasaba todo tipo de tela que cubría mi cuerpo. Nick, por su parte, viajaba abajo, seguramente perdido, sin su guía, sin su respaldar. Pasadas algunas horas, empezamos a ver a lo lejos tierra, una tierra árida, cruda, en partes pastosas y en partes arenosas. La preocupación es escasa cuando la creencia es ferviente, pensaba yo. No sabía nada que me impedía estar ahí. Me inflaba el pecho cada vez que me imaginaba las caras de mis seres queridos con el orgullo que me merecía estar ahí. Pero algo en mi cabeza me revoloteaba desde la primera vez que escuché mi documento nacional de identidad en la emisora radial. Una voz muy delgada e ínfima detrás de mi oreja izquierda me empezaba a comentar por qué a mí, a lo que hice caso omiso, siguiendo mi fiel compromiso con la superstición de que gracias a Dios estaba entrando al campo de batalla. Dentro de esas islas de dimensiones diminutas en cuanto a vistas de un mapa pero increíblemente interminable pisando suelo, yacía un ambiente silencioso, calmo. Me recordaba a mi pueblo, a mi campo, con unos 20 grados menos, pero no me importaba. No me importaba la sensación térmica, la calamidad, la muerte. No me importaba nada de eso. Era indestructible si tenía un pueblo, Nick y a Dios de mi lado. El sol de los días solamente sirve de luz porque nuestros calores son solo mentales. Es la primera vez que lo veo a Nick con recelo, con cautela, incluso con cierto temor, sin que se le vea esa lengua larga llena de babas cayendo por encima de mis manos. Tenía la mirada fija en el horizonte, en el sol que no llegaba a enceguecer por alguna bruma que se sostenía. Parecía que pensaba, que reflexionaba sobre la situación, pero todo se esfumaba cuando escuchaba mi llamado. La humedad en los pies empieza a refrescar nuestros esqueletos. El temblequeo era insostenible, mi almohada de barro no me dejaba apaciguar ni siquiera una calma voraz. Las mantas tapadas de humedad y suciedad no hacían más que aumentar su pesadez sobre mi estar, tundido en el barro sereno y tranquilo, calmo pero atento. En esa calma otra vez llegaba ahora algo más nítido, más fuerte, más impaciente, quizás ¿por qué a mí? Pasan los días y la paz empieza a alborotar. Demasiada tranquilidad, era evidente que se venía algo en ese brumoso ambiente. Efectivamente, después de 22 días, el primer ataque inglés a Puerto Argentino. Noche interminable de tierra que temblaba como mi organismo y mi andar, que no sabía dónde estaba. El zumbido de las explosiones cerca mío, son vidrios rotos en mis oídos, la sensación de estar en una zamba lleno de gritos y sangre. Mis manos se enterraban en mi cabeza como queriendo sostenerla de algo que parecía ya perdido de sí, que no quería estar en su cuello, su fiel cuello. No se podía visualizar, nos quedaba aferrarnos a algo, ese algo que era Dios, ese Dios infinito, ese Dios que amo, pero que quizás no me ame Él tal cual mi sentir, porque parecía no estar cuando se nos congelaba el alma del frío abismal. Parecía que se perdía con las estrellas y por las estrellas de velocidades incalculables que sonaban cerca de nuestros cuerpos. Quizás quería Dios que estemos tan rápido con Él, con su alma, pero lamentablemente somos finitos, somos permeables, somos humanos, arriesgamos a vivir, necesitamos vivir, no asumimos la culpa, no nos engañamos en creer que somos tan poderosos para controlar nuestra naturaleza, la afrontamos sea cual sea nuestro destino. Sentimos el placer en la ceguera de un futuro inminente, inmediato, que no me daba el tiempo a pensar, a creer, a rezar, solo a vivir y tratar de estar vivo. Mi cuerpo se encontraba liberado, ligeramente liberado, despojado de una fuerza que antes sentía, que me sostenía, me contenía y a la vez me pedía irse. En el momento de pausa de la embestida británica, me imploró la sensación nuevamente de tranquilidad, de un mar pausado, sin corriente, solo el murmullo de un viento tímido que me invitaba a dejar de alborotarme, a volver a sumergirme en la somnolencia de los primeros días, la certidumbre de resultar vencido. Vuelvo a estar nuevamente en mí, renuevo mis esperanzas, pero enseguida me doy cuenta que Nick no estaba. Mi compañero de sufrimiento se me había ido, que se me fue hacia alguna dirección contraria a mí, se me esfumó, quizás queriendo hacerle frente a los misiles, quizás asumiendo su sacrificio de por qué había ido, de para qué lo habían asignado, sin ningún número de documento que lo identifique, sin ningún pensamiento que añore, sin ninguna religión. Pero llamativamente parecía religioso, creyente. Se sacrificó por su profeta, por mí, por su Dios. A él le había indicado una misión, o mejor dicho, se había indicado una misión de amar, una misión de seguir la naturaleza de su instinto, de jugarse la piel, su piel peluda, dura y tiesa. En el fondo, pensaba como Procusto, el amor sin sacrificio es robo. ¿Por qué a mí? Escrito por el futbolista argentino Juan Mateo Rinaldi, que actualmente juega en Danubio, en homenaje a su padre, excombatiente de la Guerra de las Malvinas. Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. En el frío su equipaje, en el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. Mate el hijo, una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Vengo a traerte un abrazo en una copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas.